ha llegado. Raíces sinfónicas, sonidos impactantes pretenden adueñarse de tus sentidos auditivos. Música, energía e ideología de un movimiento inmortal, nuestro rock. Déjate envolver y siente al máximo las notas y los sonidos que llegaron para quedarse. Y que a través de la frecuencia radiofónica nos posicionamos para adueñarnos de tu espacio musical. Disfrutemos juntos y sé protagonista de una descarga más de la esencia de las bandas, expresión social fortaleciendo tus gustos musicales. Estás escuchando el podcast número 30 de La Esencia de las Bandas, las voces del metal mexicano. La Esencia de las Bandas es una producción totalmente independiente, grabada y realizada en los estudios Corlex en la ciudad de Tehuacán, Puebla, México. La carrera musical de Eduardo Nat Contreras inicia en 1995 con la banda de hard rock capitalina Tercer Acto, integrada por Gus Santana en la guitarra, Rafael Escalona en los teclados, John Alvarado en la batería, Froilán Aparicio al bajo y Eduardo Nat Contreras en la voz. Son ganadores de la batalla de bandas del foro Reventown, que les da la oportunidad de grabar su primer demo que les sirviera para entrar al concurso Valores Bacardí de 1996, donde obtienen el segundo lugar que les permite un contrato de grabación con Fonovisa. Su primer y único material discográfico, Eternidad de un Instante, es grabado en Los Ángeles, California, bajo la producción de Jeff Silver y Bruce Sugar, contando con la participación del baterista Mike Bird, que ha colaborado con bandas como Journey y Richard Marx. Tercer Acto, Eternidad de un Instante. Voz, Eduardo Nat Contreras, en La Esencia de las Bandas. Los caminos se cruzaron como rayos de electricidad, no caerán en mismo lugar. Disfrutar instantes de ironía que no duran ni una vida. Qué ligeros volarían y jamás caerían. Insistiendo solo llega el final hasta su empezar. No verá la cuenta atrás, estirando eternas poesías de sonetos, sincronía con engranes, solverías mientras ibas desarmando. Esencia de las Bandas, expresión social fortaleciendo tus gustos e ideas musicales. Alargando los instantes, procurando Esencia de las Bandas es una producción totalmente independiente, grabada y realizada en los estudios Corlex en la ciudad de Tehuacán, Puebla, México. Equipo de producción, Alex Cornelio y su servidor Marcus Metal Maniac. Los invitamos a visitar nuestra página oficial en Facebook, donde publicamos todos los miércoles los podcasts más recientes y toda la información más relevante del mundo del rock. Eduardo Nat Contreras es un músico y cantante mexicano de hard rock y heavy. Inicia en 1995 con la banda Tercer Acto, grabando un único álbum, Eternidad de un Instante. En el año de 1999, Eduardo Nat Contreras se hace cargo de la voz del grupo Coda. En marzo del año 2000, ingresa al grupo de metal progresivo Agora. En diciembre del año 2000, la banda Agora graba su primer disco para Argenta Records, titulado Segundo Pasado, grabado en los estudios Arte, bajo la producción de Toño Ruiz y Julián Velázquez. El álbum es publicado en el año 2001, recibiendo premios como la Estatuilla La Diabla, además de ser reconocido por la revista Nuestro Rock como uno de los mejores discos del año 2001. La revista Rolling Stone reconoce al segundo álbum, Zona de Silencio, como uno de los mejores discos latinos del año 2005. Agora, en la nada, voz Eduardo Nat Contreras, en la esencia de las bandas. Expresión social, fortaleciendo tus gustos e ideas musicales. Esencia de las Bandas es una producción totalmente independiente, grabada y realizada en los estudios Corlex en la ciudad de Tehuacán, Puebla, México. Estás escuchando el podcast número 30, Las Voces del Metal Mexicano. La banda de metal progresivo capitalina Ágora, con la voz de Eduardo Nat Contreras, os presenta su tercer álbum de estudio, Regreso al Vértigo, que es reconocido como mejor disco de metal y más 2012. La banda se ha presentado en los festivales Vive Latino, Rock al Parque, Hell and Heaven, Fronterizo Fest. Han compartido escenario con bandas como Kiss, Judas Priest, Guns N' Roses, Megadeth, Motley Crue, Deep Purple y Iron Maiden. El pasado 26 de mayo del presente año, la banda Ágora nos presenta su nuevo álbum, Imperio, del cual se desprenden los sencillos Imperio, Coloso, Soy Veneno y En Nombre de la Destrucción. Tema que contó con la participación de Derek Sherima, que ha colaborado con bandas como Dream Theater y Billy Idol en este tema. Ágora, Coloso. Voz Eduardo Nat Contreras, en la esencia de las bandas. Esencia de las Bandas, fortaleciendo la cultura del rock. Cambiamos la forma de escuchar la radio, la esencia de las bandas, fomentando la cultura del rock. Psicofonía es un grupo de rock mexicano con una gran variedad creativa musical que va desde el heavy metal clásico, el speed metal y el hard rock. Integrantes: Javier Ruido, bajo; Jerry Bab, teclados; Javier Córdoba, guitarra; Raúl Beristain, batería; y Manuel Funky Metal, voz, el único miembro original hasta la fecha. Psicofonía se forma a finales del 2002, tocando en bares, foros culturales, teatros, explanadas, en gran parte de la República Mexicana como Chihuahua, Veracruz, Guadalajara, Tijuana, Mexicali, Guerrero, Tlaxcala, Torreón, Puebla, Oaxaca, entre otras, como en Estados Unidos, Chicago y Los Ángeles. Psicofonía ha sido telonero de grupos como Tierra Santa, Avalanche, Angra, Sonata Ártica, Rata Blanca, Ángeles del Infierno, y ha compartido escenarios con la gran mayoría de bandas de rock y metal de México. Gracias a su admirable, excelente y original voz de Manuel, compartió escenario con Tarja Turunen cantando a dúo la canción Fantasma de la Ópera. Discografía: In Vitro 2004, Planeta Exilio 2006, Años Luz 2007, En Tu Piel 2008, Atípico 2009, Ángel Obscuro 2010, Arroquear 2011, disco de covers al estilo de Psicofonía. Arroquear Volumen 2 2011, disco de covers al estilo de Psicofonía. A Marchas Forzadas 2012, 12 años 2012, recopilación de 12 años de historia discográfica. Resistiendo 2015, Knife of Magic, EP especial para la CD de Chicago en inglés. Tributo a Kraken, tributo colombiano editado en Latinoamérica. Tributo a Ángeles del Infierno, tributo ecuatoriano. Tributo a Coda, participación con la canción Suelto el Deseo. Y recientemente, en el 2019, En la Luz de Aquella Luna. Psicofonía, voz Manuel Funky Metal. En la Luz de Aquella Luna, en la esencia de las bandas. Yeah. El 24 de diciembre del 2009 sale al mercado el disco Atípico, para discos y cintas Denver, un trabajo musical de psicofonía con 10 temas, en su mayoría covers, rindiéndole algunos tributos a la banda mexicana Luzbel, con Las Nueve Lunas, Prisionero y A Cara Cruz de Los Ángeles del Infierno de España. Tracklist: Living in the Rock, Mis Ojos Lloran Sangre, After Midnight, Can You Lie in My Heart, Prisionero, Yara, Las Nueve Lunas, A Caro Cruz, Big y 100 Years. Psicofonía, voz, Manuel Metal Funk, Prisionero, en la esencia de las bandas. escuchando La Esencia de las Bandas, especial Las Voces del Metal Nacional. La Esencia de las Bandas es una producción totalmente independiente grabada y realizada en estudios Corlex. Manuel Fonfinetal, voz oficial de Psicofonía, ha participado en varios duetos y tributos rock and rolleros en México. El disco de pares y duetos de Charlie Montana volumen 1, 2 y 3, que salió en 2012 para discos Ñam Ñam, contó con la participación de Manuel cantando a dúo el tema Regálame esta noche. Y participó con el productor y músico mexicano U Santana con el tema El Ángel de la Lujuria, celebrando los 30 años del disco Metal Caído en el Cielo de la banda mexicana Luz Negra. De la misma manera, U Santana y Manuel reversionaron la canción Fiesta de mi Funeral de Raxas por un estilo único en la guitarra y la voz. Ambos temas, El Ángel de la Lujuria y Fiesta de mi Funeral, formaron parte del disco Por los Buenos Tiempos volumen 2, producido por U Santana. El Ángel de la Lujuria, voz Manuel Metal Funk, guitarra U Santana y La Esencia de las Bandas. Música llena de fuerza y creatividad. Déjate atrapar con las nuevas propuestas en Umbral, un espacio a lo no escuchado. Iniciamos. Estás escuchando la sección Umbral, un espacio a las nuevas propuestas musicales. D-Mac es una banda de heavy metal oriunda de la Ciudad de México. Inician en el año 2010 y desde entonces nos han presentado dos álbumes de estudio, Mr. Sinner 2013 y The Exorcism 2016. A finales del año 2019, la banda D-Mac nos presenta el sencillo Mighty Metal, un tema que pone al bajo en primer plano, aunado a una voz con notas altas en los estribillos. D-Mac, Mighty Metal, sección Umbral. en la esencia de las bandas. Y creatividad. Déjate atrapar con las nuevas propuestas en Umbral, un espacio a lo no escuchado. Es una banda de heavy metal nacional formada en 1983 en la ciudad de Torreón, Coahuila, considerado como uno de los pioneros del metal en México, integrada en ese entonces por Raúl Ochoa, guitarra, Beto Nájera, guitarra, Miguel Carrillo, bajo, Pedro Zavala, batería y Salvador Aguilar, voz. Su inicial vocalista, Salvador Aguilar, solo grabó con Megaton su disco debut con el mismo nombre, Megaton 1988, considerado como un clásico trabajo esencial en el metal mexicano. Después de Megaton, Chava Aguilar participó con Ultimatum en 1984, importante banda de heavy metal que formó parte del Escuadrón Metálico del 86, finalmente se desintegró en 1989. Ya para ese entonces, Chava había formado la banda Valkyria en 1988. Ese mismo año participó en el festival Yamaha Band Explosion, obteniendo el primer lugar a nivel nacional. Y en 1989 viajan a Tokio, Japón, quedando finalistas y obteniendo el séptimo lugar mundial. Por problemas internos se desintegra el proyecto sin grabar material. Más tarde, Chava conoce a Toño Ruiz, ex integrante de la banda de metal Máquina Negra, a Chucho Esquivel, ex baterista de la banda de metal Ramsés, Cito Martínez, ex bajista de la banda metal Jena, para después formar Coda, importante banda de hard rock de los 90 en México. Chava Aguilar con Coda grabó 4 trabajos discográficos y un EP. Tiempo Perfecto EP 1990, Enciéndelo 1993, 20 para las 12 1995, Nivel 3 1997 y Ciclos 2015. En 2011 inicia la carrera en solitario de Chava Aguilar cambiando su nombre a Chava Drago. Discografía: Chava Aguilar 2004, Interludio. Chava Drago 2011, Rapsodia Apocalíptica. Chava Drago 2013, Rock Classic. Chava Drago 2015, Esencial. Chava Drago 2016, Gato Madre, y recientemente Chava Drago 2020, Saga. En la esencia de las bandas, lo recordaremos por su paso con Megatón, con el tema Poseído. Expresión social, fortaleciendo tus gustos e ideas musicales. Esencia de las bandas, fortaleciendo la cultura del rock. We'll be right back. Salvador Aguilar, mejor conocido como Chava Drago, es un cantante y músico mexicano que inició su carrera artística al lado de una de las primeras bandas mexicanas de heavy metal, Megaton. Grabó con la banda su primera producción en 1988, el disco Megaton para Discos Gas. Después de su salida, buscó perfeccionar su música cambiando su estilo al hard rock y en 1990 inicia junto a Toño Ruiz el proyecto llamado Coda. En 1993 graba su primera producción Enciéndelo junto a Coda, con un estilo hard rock de los años 90, desprendiéndose las canciones Atrévete, Caminando en el Fuego, Sin ti no sé continuar, Viviendo de noche, entre otras. En septiembre de 1993 son teloneros de los británicos Def Leppard en su gira Adrenalines en México, tocando por primera vez en el Palacio de los Deportes de Ciudad México. Participan en febrero de 1994 en el Festival Rock por la Paz, en beneficio de las comunidades en Chiapas, celebrado en Coyoacán de la Ciudad de México. Abren los conciertos de Mötley Crüe el 15 de junio en Ciudad de México en el Palacio de los Deportes y el 17 del mismo mes en Monterrey. En febrero de 1995 viajan a Inglaterra para grabar en Jacob Studios su segundo disco titulado 20 para las 12, bajo la producción de Robin Plant, productor de legendarias bandas como Pink Floyd, Black Sabbath, Bee Gees y Supertramp. Los arreglos estuvieron a cargo de Speed Edwin, tecladista de Queen. En 1997 graban su tercer álbum Nivel 3, producido por Coda y Alejandro Cepeda. Se destacan los temas Luz Roja y No Digas No. Graban el video del tema Luz Roja en un ambiente futurista. Obtienen el premio al mejor grupo de hard rock en la 10ª entrega de premios Nuestro Rock. Salvador Chava Drago con Coda, Vivo o Muerto, en la esencia de las bandas. La esencia de las bandas, expresión social, fortaleciendo tus gustos e ideas musicales. We'll be right back. Estás escuchando La Esencia de las Bandas, especial Voces del Metal Nacional. La Esencia de las Bandas es una producción independiente grabada y realizada en los estudios Corlex en Tehuacán, Puebla, México. Salvador Aguilar, voz que en los años 80 interpretó las mejores canciones de la banda mexicana de metal, Megatón, y en los años 90 llegó a coda su gran éxito con las canciones 20 para las 12 y La Balada 1, hoy sigue trabajando en sus proyectos personales. Salvador Aguilar salió de la banda Coda en 1998 para iniciar su carrera como solista, buscando sonidos que emularan la música de su pasada banda Coda, transmitiendo el estilo único de la voz de Chava Drago, editando 6 producciones al momento: Interludio, Rapsodia Apocalíptica, Rock Clásico, Esencial, Gato Madre y Saga. Salvador Aguilar es parte también del proyecto musical Lo Mejor de Rock en Español 80s-90s, integrado por César López, El Vampiro, de Maná, Azul Violeta y Jaguares, Mauricio Clavería, de La Ley, Jorge Guevara, Caos y Elefante, Federico Pong, Caifanes, La Barranca, Jaguares y Hobby, Héctor Jerónimo, Moemio y Monoplasma, Edgar Carrón y Kenny Avilés, de Kenny y los Eléctricos. Con ello pretende revivir los mejores momentos de la época del rock en español con prestigiados músicos de la escena nacional tocando sus mejores éxitos con la voz de Chava Drago. Chava Drago, Gato Madre, en La Esencia de las Bandas. Las disqueras acabaron con trazando la línea de la comunicación, transmisión, reseñas, entrevistas, discos, conciertos y demás, solo aquí. ¡Iniciamos! La banda alemana pionera del speed metal, Helloween, presentará tres discos en formato CD, DVD y LP el próximo 4 de septiembre del presente año a través de Nuclear Blast. Se trata de los siguientes lanzamientos: Unnamed, una recopilación de canciones clásicas en versión acústica y sinfónica, originalmente editada en el año 2009. Straight Out of Hell 2013 y Seven Sinners del año 2010. El festival Better Noise es un evento en línea que se realizará el próximo 16 de julio a las 6 de la tarde en YouTube y Facebook, con la participación de bandas como Motley Crue, Five Finger Death Punch, Papa Roach, Our Nation, Corey Marks, Dirty Heads, Bot Wolves, Escape the Fate, entre otros. El evento se organizará en asociación con Live X Live y contará con actuaciones en vivo y material inédito. El evento se transmitirá en todo el mundo el próximo jueves 16 de julio y recaudará fondos para la Fundación de Iniciativas de Recuperación Global para proporcionar servicios de apoyo críticos para aquellos en recuperación temprana de trastorno por uso de sustancias. La banda alemana de power metal Primal Fear estrena el videoclip oficial del single I Am Alive, anticipo de su nuevo disco de estudio Metal Commando, que saldrá a la venta el próximo 24 de julio a través de Nuclear Blast. La banda previamente nos presentaron el single Along Came the Devil. I Am Alive es la canción de apertura del nuevo disco y una declaración en estos tiempos difíciles. El álbum estará disponible en dos CDs Digipack, dos LPs y en una exclusiva Mail Order Box. Trazando la línea de la comunicación, transmisión, reseñas, entrevistas, discos, conciertos y demás, solo aquí. Estás escuchando La Esencia de las Bandas, una producción totalmente independiente, grabada y realizada en los estudios Corlex de Tehuacán, Puebla, México. Equipo de producción, Alex Cornelio y su servidor Marcus Metalman. Los invitamos a visitar nuestra página oficial en Facebook, La Esencia de las Bandas, donde publicamos todos los miércoles los podcasts más recientes y toda la información más relevante del mundo del rock. El músico y cantante Javier Ossi Hernández es originario de la Ciudad de México. Inicia su carrera profesional en la música en 1987, integrándose a la banda de heavy metal cristiano Puño de Hierro. Para el año 1989 se integra oficialmente a la banda Argus, banda fundada y liderada por Raúl Fernández Greñas, del grupo Luzbel. La primera alineación de la banda Argus estaba conformada por André Marmayet en el bajo, Hugo Macías en la batería, Javier Ossi Hernández en la voz y Raúl Greñas en la guitarra. Para el año 1990, la banda nos presenta su primer álbum titulado El Vigilante, con un alto nivel de ejecución de los instrumentos, una voz muy potente y penetrante. Los temas más destacados son Cenizas en el Viento, Nada Será Igual, El Vigilante y Cita con el Destino. Para el año 1992, la banda nos presenta su segundo álbum titulado Valle Azul, con la integración de Alejandro Vázquez en la batería y Humberto Vázquez al bajo. Las canciones más sobresalientes son Noche Ardiente y Argus, con una influencia pesada de los miembros de la banda. Argus, Cenizas en el Viento. Voz, Javier Ossi Hernández, en La Esencia de las Bandas. Expresión social fortaleciendo los gustos e ideas musicales. Estás escuchando el podcast número 30, Las Voces del Metal Mexicano. La Esencia de las Bandas es una producción totalmente independiente, grabada y realizada en los estudios Corlex en la ciudad de Tehuacán, Puebla, México. Equipo de producción, Alex Cornelio y su servidor, Marcus Metalman. Los invitamos a visitar nuestra página oficial en Facebook, La Esencia de las Bandas, donde publicamos todos los miércoles los podcasts más recientes, toda la información más relevante en el mundo y el rock. El vocalista de heavy metal Javier Ossi Hernández ha militado en varias bandas destacadas de heavy metal mexicano de los años 80, como Puño de Hierro, Máquina Negra y Sixter. En la década de los 90 colabora en la banda del legendario guitarrista Raúl Fernández Greñas, Argus, grabando los dos únicos discos, El Vigilante y Valle Azul. Después de 20 años, la banda Sixter, fundada y liderada por Arturo Robles, nos presenta en el año 2018 la revisión y masterización del álbum Control Nocturno, que trae consigo temas como Impulsados por el Rock, Todo Fue por Ti, Me Recordarás, Vamos por Más, Creo en Ti. Actualmente Sixter lo componen Javier Ossi Hernández, Hugo Alvarado, Alberto Luna, Ángel Rodríguez y Arturo Robles. Sixter, Impulsados por el Rock. Voz, Javier Ossi Hernández, en La Esencia de las Bandas. Fortaleciendo tus gustos e ideas musicales. La Esencia de las Bandas es una producción totalmente independiente, grabada y realizada en los estudios Corlex en la ciudad de Tehuacán, Puebla, México. Equipo de producción Alex Cornelio y su servidor Marcus Metal Maniac. Estás escuchando el podcast número 30, Las Voces del Metal Mexicano. Para el año 2011, el músico, guitarrista y productor mexicano Gus Santana, ex integrante de la banda Ángeles del Infierno, nos presenta un disco tributo al heavy hard mexicano titulado Por los Buenos Tiempos, tributo al rock nacional volumen 1. En dicho álbum participan destacados guitarristas y vocalistas de la escena del rock nacional interpretando temas clásicos. Javier Ossi Hernández hace acto de presencia interpretando el tema Esclavos Eternos, tema original de la banda Raxas del álbum del mismo nombre publicado en 1995 a través de su sello Discos Dodo perteneciente a Sony Music. Los solos de guitarra están ejecutados por César Huesca. Álbum Por los Buenos Tiempos volumen 1, tema Esclavos Eternos, voz Javier Ossi Hernández, solos de guitarra César Huesca, en la esencia de las bandas. Transmisión, reseñas, entrevistas, discos, conciertos y demás, solo aquí. Iniciamos. La La legendaria banda mexicana de blues rock El Tri llegará con un innovador autoconcierto al Foro Pegaso de la Ciudad de México el próximo 14 de agosto del presente año a las 20 horas. Acceso a partir de las 17 horas. Boletos desde 1.500 pesos por auto. Máximo 4 personas por auto. Boletos a través de Ticketmaster. La banda estadounidense de hard rock Token nos presenta el primer sencillo Step Into The Light, perteneciente a su nuevo álbum The Last Sun 1978-1981. El nuevo álbum se compone de 12 pistas inéditas que se remontan a los primeros años de su carrera. The Last Sun 1978-1981 se lanzará el próximo 28 de agosto a través de Silver Lining Music, un sello propiedad de Thomas Jensen, uno de los fundadores del festival alemán Wacken Open Air. La portada está editada por el artista estadounidense Tokyo Hero. Para el mes de septiembre del presente año, la banda británica Rolling Stone nos presentará el lanzamiento oficial de su nuevo álbum de estudio titulado Ghost Head Soul. Por el momento, la banda nos presenta el video del tema Criss Cross, tema inédito de 1973. Desde el año 2006, la banda británica nos ha presentado el disco A Bigger Band. La banda no ha estrenado un disco con canciones inéditas. En el año 2012, la banda presentó el sencillo Down and Glam y un año más tarde el álbum Blue and Lonesome, un disco de covers de artistas de blues que los inspiraron como Buddy Johnson, Howlin' Wolf, Memphis Slim, entre otros. La canción Criss Cross pertenece a las canciones que quedaron fuera de la lista oficial para el álbum, que incluye temas como Angie, Silver Train, Calm Down Again. La canción suena por completo aquella época de la banda con Cliff Richards tocando riffs potentes. La dirección del nuevo video está a cargo de Diana Combs, quien ha trabajado con artistas de la talla de Madonna. La rendición se dará a conocer en varios formatos, incluyendo 4 discos de CD y cassette de vinilo, ediciones y otros temas con Led Zeppelin. Ghost Head Soul también presentará el álbum Lucid Affair, un álbum en vivo de 15 pistas grabado en Bélgica en la gira de los Stones en otoño de 1973. America's on fire. There's protests in the street. Her conscience has been looted. Hace unos días Bon Jovi publicó un tema nuevo de su próximo álbum de estudio Bon Jovi 2020. El nuevo tema se titula American Reckoning. La nueva canción muestra una crítica al fallecimiento de George Floyd con la referencia de I Can't Breathe, no puedo respirar, que el ciudadano afroamericano dijo minutos antes de morir en manos de agentes policiales. Los ingresos que se obtenga la banda y su sello Island Records con las descargas de la canción serán destinadas a una entidad denominada Equal Justice Initiative, iniciativa para una justicia igualitaria. El conocido abogado Brian Stevenson, quien propone enfrentarse a la injusticia racial y económica y proteger los derechos humanos básicos de las personas más vulnerables de Estados Unidos. American Reckoning está disponible en todas las plataformas digitales bajo el sello Island Records. El tema es el tercer sencillo que sale de Bon Jovi 2020, que tendrá un corte marcadamente social, como se pudo comprobar en los singles previos, Unbroken y Limitless. El lanzamiento del nuevo álbum será para el otoño del presente año. Las letras del nuevo álbum tienen referencias de temas controversiales de la actualidad: control de armas, la política, el significado de la familia y muchos más. Trazando la línea de la comunicación, transmisión, reseñas, entrevistas, discos, conciertos y demás, solo aquí.